Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Berriozar está de fiesta, te trae cada viernes lo mejor de la música de baile. Entre las 9 y las 11 de la noche, DJ Mike y Álvaro DJ te pincharán toda la música de baile del momento. Recuerda, en un dial 100.8 de FM, en internet eguskiplaza.net, Berriozar está de fiesta. Pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Viernes, 21 horas. DJ Mai y Álvaro DJ. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través del 100.8, a toda la gente que nos sintoniza a través de internet en eguskiplaza.net y por supuesto, buenas noches también a DJ Mai. DJ Mai, un servidor, Álvaro DJ, cada viernes, cada fin de semana compartiendo contigo todo lo mejor de la música de baile. Lo último, lo tenemos aquí durante 120 minutos, los viernes de 9 a 11 de la noche en riguroso directo. Cada sábado y cada domingo estamos un poquito más tarde, de 10 hasta medianoche, eso sí, en repetición, en redifusión. Hoy tenemos una sesión bastante interesante para que tú la disfrutes. Pero hasta ello, va a sonar Henry Méndez, va a sonar Kesha, va a sonar Enrique Iglesias con el tema Bailando, pero que DJ Mai nos lo va a presentar de una forma distinta. También va a sonar Río y Nico, o por ejemplo también va a sonar Brian Cross and Ina. Entre mucha gente más, entre muchas personas más, que se van a dar cita a través del 100.8 en los dos platos que tenemos por aquí, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oye, que si te parece, vamos a comenzar el programa de hoy de Berriozar está de fiesta. Y hasta aquí DJ Mai en el control técnico para pincharnos lo que es esto que va a sonar ahora mismito. Se llama Take Me Eager. Hablamos de Ina. Con fuerza comenzamos el programa de hoy. de Berriozar está de fiesta. Un fin de semana más, un nuevo weekend en la 100.8 de la FM. Euskadi Irratia en el 100.8 de FM. Y en Berriozar está de fiesta lo nuevo de Henry Méndez y el señor Next con Beautiful Girl. Y nos vamos ahora con David Guetta y esto va sonando para ti en tu programa más joven del fin de semana. En Berriozar está de fiesta en la 100.8 y en eguskiplaza.net con DJ Mai y Álvaro DJ. Esto suena así, disfrútalo. El David Guetta, el tema Bad. Escúchalo, disfrútalo, báilalo. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. De la música de baile, él es Don Omar, con el clásico Pura Vida. Debes empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir. Todo lo malo quedó atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz y solo baila. Olvida las penas y el dolor. sol y es caliente y lo que se va no vuelve. Eres una sola. Vive sin miedo de lo que piensen, ríe sin detenerte y ama sin contenerme. Eres una sola. Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final. Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando. Guacamole, jalapeño, Salma Hayek, Ricky Martin, Bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, le ve la vida loca, Antorillo, Banderas, dale. Machete, enchilada, un, dos, tres, cuatro, Tony Montana. Guacamole, jalapeño, Salma Hayek, Ricky Martin, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, le ve la vida loca, Antorillo, Banderas, dale. Esto suena a fin de semana, esto suena a weekend. En la radio más joven, en el 100.8 de la FM, en Berriozar y Ratia. En Berriozar está de fiesta con los mejores DJs de la radio. DJ Mai y Álvaro DJ, la música de Anders Nilsson. Con este Salsa Tequila. Oye, esto que no para, esto que continúa, nos vamos con un auténtico pedazo de tema que nos lo presenta nuestra compañera DJ Mai. Costa señorita, enchilada, Ronaldo, fútbol. ¿Te acuerdas del tema bailando? Ricky Martin, no hablo. ¿De Enrique Iglesias? Pues aquí lo vas a escuchar una vez más, pero una versión diferente a la versión original de Gerjo. Thank you.

Aquí lo tienes sonando en el 100.8 de la FM, la música de Kesha con este Die Younger. Oye, no te vayas, quédate con nosotros porque esto continúa, esto no para. Estás en la onda más joven. Estás en la onda de Berriozar y Ratia. En Berriozar está de fiesta con los dos mejores DJs del planeta, DJ Mai y Álvaro DJ, con 12 platos que tenemos con lo mejor de la auténtica música de baile. Ina, Henry Méndez, David Guetta o esto de Kesha con este Dayanka. ¿Qué te parece si DJ Mai nos pincha algo importante? ¿Nos pincha algo interesante? Dejamos ahí ya, que nos pinche el siguiente tema de la tarde, noche de hoy. Still the ocean's in my blood. relax. Holidays don't care what's next. You and me, we'll cruise in the Lex while the sun goes down with a nice coat, Bex. Everything just feels so right. How I love these summer nights. Let me know if you're down for a ride. You are right up there. Let's go, come on. Bartender, give me another one. Cause now we gon' get it poppin' like it's so good. Looks like a lot of fun. And I wanna see you dance, you know you should. I'm gonna take you one on one. I really wanna know, girl, if you would. Under the burning sun, I wanna see you take it up, you know you could. Holiday. Con Río y Nico dentro del Pioneer de Álbum 13. Esto suena fin de semana, Party Shaker, uno de los clásicos que han sonado la temporada pasada y por supuesto van a sonar en esta temporada. Yeah.

en Berriozar está de fiesta. Dime. Pero ahora lo escuchamos de DJ Remix Factory. Y nos vamos ya con el último tema de esta noche. Eso no quiere decir que se haya terminado Berriozar está de fiesta, porque luego tenemos una auténtica sesión, ¿eh? Así que tú no te vayas, tú quédate con nosotros, porque esto continúa. ¿Qué te parece si nos vamos ahora con un dúo? Hemos escuchado anteriormente a Ina para comenzar el programa con su Take My Kicker. Ahora nos viene con todo un temazo junto a Brian Crux. Lo que vas a escuchar en la sintonía del 100.8 de la FM, lo que vas a escuchar en Berriozar está de fiesta, lo que vas a escuchar en Berriozar Irratia, es el tema Boom Boom de Brian Cross e Ina. Y esto suena así, escucha, porque merece la pena. If you hear my song, baby, put your hands up. Let me lead you back with a beat of my heart. If you hear my song, baby, put your hands up. Just put your hands up, put your hands up. Can you hear this boom, boom, boom, boom, boom? My heart is going boom, boom, boom for you. Can't you hear this boom, boom? Este auténtico temazo de Brian Cross and Ina con este boom boom sonando la sintonía del 100.8, y esto que continúa, esto que no para, porque nos vamos con una auténtica sesión. Nos la trae el señor DJ Lito y el señor DJ Dani. La grabaron en agosto del 2014. Y atentos, atentas, porque esto empieza a sonar así. Os dejamos con ella para que la disfrutes. Volvemos para decirte adiós, pero mientras tanto, esto continúa. Esto no para. Buenas noches, amigas, se ve un tanto pasado.

beso no dejó su olor y tiene roto el corazón. No se fía de nadie, no conoce el amor. Y yo, como un lobo buscándote para decirte que vuelva a reinar. Ya no soy el mismo de ayer. Déjate ver, ella sabe que ella sigue siendo mi princesita reina. Mi niña bonita. beso de ti yo estoy sediento. Regálame tu cariñito, un amor. Contigo me siento como si yo estuviera en el cielo. Regálame tu cariñito, mi amor. Yeah. besó mirándome. Qué rico sentir tus labios, tu mano tocándome. Me siento bien en tu regazo. Y es que cuando me baila, ella me atrapa. Me enamora su mirada, mi corazón rescata. Mi mente se desata y empiezo a acariciar tu labio con lo mío. Oh, oh, oh. Mueve tu cadera para adelante y para atrás.

que yo te quiero dar mi corazón como un regalo. No te dejo de pensar, ya me estoy poniendo malo. Este amor es para ti, cuando quieras ven a buscarlo. De tanto pensar en ti, ya me estoy poniendo malo. Poniendo malo, poniendo malo, poniendo malo, ya me estoy poniendo malo. Poniendo malo, poniendo malo, poniendo malo, ya me estoy poniendo malo. Dime si me vas a hacer caso, que yo contigo me caso. Quisiera estar en tu brazo, no me pague con tu rechazo. Es que yo te quiero dar mi corazón como un regalo. No te dejo de pensar, ya me estoy poniendo malo. Este amor es para ti, cuando quieras ven a buscarlo. De tanto pensar en ti, ya me estoy poniendo malo. Poniendo malo, poniendo malo, poniendo malo, ya me estoy poniendo malo. Poniendo malo, poniendo malo, poniendo malo, ya me estoy poniendo malo. Desde la pelea del Pacífico, Guayaco, go, Angel Waves, tu favorito, tu favorito. Oh no, Mr. Priva. Siento. Y es que echo de menos las cosas. cosas que yo contigo hacía. Ya no te siento ni de noche ni de día. Me cuesta asimilar que ya no estés aquí. Mi vida no es igual, joder, ya no sé qué hacer sin ti. La soledad, igual que la tristeza, no perdona. Me he sentido triste, pero soy mejor persona. Mirando al cielo y aceptando esta realidad. Me siento incompleto porque tú eras mi otra mitad. Es imposible olvidar algo que en tu vida necesitas. Dime cuántas canciones hay escritas, cuántos recuerdos que has dejado en el olvido. Y lo que más me duele es admitir que te he perdido. Cuántas miradas, cuántos besos, cuántos abrazos, tantos sueños cumplidos que has dejado en el fracaso. Pese a todo, yo quisiera recordarte que si yo vuelvo a nacer, volvería a buscarte. I can't go home. Errores. I'm outside and I can't sleep. Cuadramos los detalles. I walked out that night. Please don't let me go. Jamás quise a nadie. Con la fuerza, con la que te quiero a mí. ¿Me oyes? Solo a ti. Estaba equivocado, todo el mundo se equivoca. Esto es lo que me ha tocado, hay que aceptar lo que nos toca. Te perdí, y desde aquí veo pasar las olas. Pero esta vez sin ti, sí, completamente a solas. Búscame en tu cama al despertar cada mañana. Aunque no me encontrarás, porque estaré solo en mi cama. Recordando todos los momentos que vivimos. Ante cualquier problema, siempre juntos estuvimos. No puedo acostumbrarme a solo imaginarte. No puedo meterme en mi cabeza para sacarte, no lo entiendo. Tomé una decisión equivocada. Debería haber mantenido la boca cerrada. Creaste una historia y un primer capítulo, y por estúpido habrá que cambiarle el título. Eres la mejor canción que mi corazón escribe. Y que te olvide o no, solo el tiempo lo decide. I can't go home. You're not by my side and I can't sleep alone. Since you walked out that night, please don't let me go. Cause this is red, this is right where you belong. I can't go. Acercándonos al punto de las 11 de la noche si nos escuchas en riguroso directo. Acercándonos a la medianoche si nos escuchas tanto el sábado como el domingo en redifusión en diferido. Hemos escuchado la música de Ina Henry Méndez junto a DJ Nest, David Guetta, Don Omar, Anders Nilsen, Enrique Iglesias, Kesa, Sevito, Río y Nico junto a Party Shaker, The Clan Family, la música de DJ Remix Factory y Brian Cross con Ina. Y como no, la segunda parte, como viene siendo habitual cada viernes, cada fin de semana, dedicada a una sesión. Sesión auténtica, la que te hemos pinchado esta noche. De DJ Lito y DJ Dani. Nosotros que nos vamos, DJ Mai y Álvaro DJ. Será hasta dentro de 7 días, a la misma hora, en el mismo dial 100.8 FM y en internet, ibuskizaza.net. Ya no te iré a buscar, no me esperes, ya no regreses. Te di todo a ti y me rechazaste, ahora me toca a mí. Porque hay otra mujer en mi vida, hay otra que sí me valora. Dime cómo se siente que te rechacen y ahora, mami, yo soy feliz. No vuelvas aquí, ay no, no te iré a buscar. Dice lo que viví, no lo haré nunca jamás. No te iré a buscar, ya no lo haré jamás. Fui por ti. Con